Hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas, bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bienvenidos al Palacio de Festivales de Santander, donde vamos a hacer un especial de Constelación Commodore y, bueno, también será emitido como bonus en Distinguida Competencia el podcast. Es un placer estar en este recinto. Pero antes de comentar un poquito todo, agradezco a los pilotos del Sansion, del Ibris, del Battle Squadron, del Space Invaders, que hayan aparcado las naves afuera. Muchas gracias, de verdad, porque es que, claro, si no, no podría entrar la gente. Así es que muchas gracias, de verdad. También, por favor, los móviles, las armas láser, todos los destructores apagados, No, no se preocupen, que ya también hemos tomado medidas con ese tío que se ponía a vender helados ahí en un auditorio. Ya ve usted, hombre, un poco de seriedad, tanto ice cream, pero ¿esto qué es, hombre? Es un palacio de festivales serio. Bueno, bienvenidos al Palacio de Festivales de Santander, como decía. Soy Luis Miguel Herrero, creador de varios podcasts, entre ellos Constelación Commodore, Distinguida Competencia. Y, como decía, es un auténtico placer, un honor ser presentador en este evento especial, en este magno evento especial, donde la música generada por aquellos maravillosos chips, el chip Paula, el chip Paula, de los Amiga, de los Commodore 64, de los 80-90, va a verse transformada en arreglos orquestados, versiones interpretadas por las más prestigiosas orquestas del mundo que van a venir una detrás de otra y han tenido a bien y la amabilidad de acercarse en el día de hoy. Veo desde aquí a una audiencia entusiasta, deseosa de revivir esos vuelos espaciales, esas batallas épicas, esos mogollones de enemigos sin fin, esos mundos extraños, esas situaciones divertidas que recordamos, ¿verdad?, con tanto cariño. Bueno, pues ahora es el momento de prestar la máxima atención porque todos esos sonidos que teníais ahí acumulados en la mente ahora van a ser transformados en acordes musicales, así que prestad la máxima atención a cada acorde, a cada corchea que vaya a excitar vuestros tímpanos y dejad que vuestra mente haga el resto. Gracias. Ahora, mientras la orquesta se prepara, vamos a comenzar con la primera pieza de esta jornada, que es Cybernoid 2. Cybernoid 2, este maravilloso juego para Commodore 64 y Amiga, bueno, y para otros sistemas, pero bueno, en este caso, como nos centramos, ya hemos comentado, en los sistemas de Commodore, Commodore 64, Amiga, etc. Esta pieza fue creada por Jeroen Tel en el 88 y los arreglos para esta pieza que vais a escuchar están hechos por Rob Hubbard, ni más ni menos. Esta es una pieza que fue creada para ser tocada con 12 músicos en la llamada C64 Orchestra, un disco que se hizo en el año 2007 con la colaboración entre ambos de Jeroen Tel y Rob Hubbard. Bueno, pues vamos a escucharla. Prestad atención porque es sencillamente espectacular. Thank you. Bueno, pues esa era la canción, bueno, la pieza, ¿no? La canción de la C64 Orquestra, arreglos de Rob Hubbard, la canción de Jerry Intel de Cybernoid 2. Bueno, pues pasamos a la siguiente pieza de, bueno, pues un inevitable, ¿no? Si no trajera una pieza de este señor, pues probablemente se me enfadaría la gente. Así es que, pues nada, pase usted, señor Chris Hülsbeck, con su Turrican 2 de Final Fight en Amiga en el año 91, en Commodore 64 en el año 91 también. En este caso, con el tema del nivel 3-1, el nivel 3-1, el concierto para láser y enemigos. La verdad que es maravilloso ya de por sí el nombre que ya puso Chris Hülsbeck en su momento. Pero esta canción que vamos a escuchar es un arreglo musical hecho por Amigamer en el año 2007, hecho, bueno, pues con un sintetizador este, el Korg X3 Workstation, con, bueno, pues samples, ¿no?, de la Royal Philharmonic Orchestra. Así es que, bueno, no es una orquesta, pero es una orquesta. Y vosotros me entendéis. Disfrutadlo, que la verdad que merece muy mucho la pena. Turrican 2, concierto para láser y enemigos de Amigamer, año 2007. Pues fantástica esta mezcla de bolero de Ravel y Turrican 2, concierto para láser y enemigos, sensacional, la verdad. Pasamos a la tercera pieza de esta jornada, de esta noche, en la que estamos aquí todos recogidos escuchando estas piezas orquestadas. Y pasamos al Commodore 64, en este caso con Comando. Año 85, el maestro Rob Hubbard. Año 89, un port hecho a cargo del apartado musical de Mark Cooksey. La obra original del Comando, que no tiene nada que ver, por supuesto, con la del Comando de Commodore 64, es de Tamayo Kawamoto, del año 85, de Capcom. Y esta pieza que vamos a escuchar de Rob Hubbard es de la música de High Score y es una remezcla, un remix hecho por Pipo Novello del año 2011. Vamos a escucharlo, es una pieza cortita, pero maravillosa. Sensacional esta pieza al piano de la parte donde es, bueno, pues se ponía en la tabla de récords en el juego de comando hecho por Rob Hubbard. Pasamos a la cuarta pieza musical, nos quedamos en Commodore 64, aunque también hubo su porta Amiga. Año 90, hablamos de Flimbo's Quest, obra musical creada por Ryan Owehan y Johannes Beauregard. Y el port musical Amiga, no muy afortunado en mi opinión, pero bueno, sensacional en cualquier sentido, de Charles Denen. En este caso lo que vais a escuchar es un medley, es decir, una mezcla de varias de las de las canciones, ¿no? Del juego, del título, por ejemplo, el título, la música in-game, las músicas, la tercera, la octava, la primera, en fin, una serie de trocitos con un arreglo, la verdad, fantástico de Peter Clark del año 2012, llamado Flimbo's Concerto Opus 12 in C mayor. Vamos a escucharlo. Thank you. Estupendo, estupendo aquí la música de Flimbos Concerto, fantástico. Bueno, y no menos fantástica es la siguiente pieza, la número quinta de esta jornada, porque tiene muchísimo mérito. Con una canción, una melodía tan especial como la de Buble Boble, esta máquina, este arcade de Taito del año 86, la música compuesta por Tadashi Kimijima, y bueno, versionada para Commodore 64, por Peter Clark y por David Whittaker en 88. La verdad es que es un reto tremendo, tremendo. Y sin embargo, vais a escuchar una pieza de 6 minutos 40 segundos absolutamente fantástica. Maravillosa, de verdad. O sea, vais a escuchar probablemente la mejor versión de Buble Boble como pieza orquestal. Y probablemente la única que haya, porque este trabajo es encomiable y es, bueno, se me acaban los apelativos. Vamos a escucharlo y veremos a ver si estáis de acuerdo conmigo. Este trabajo del 2014 de Peter Clark, Buble Boble Filarmónica. Thank you. Bravo, bravo, fantástico, qué trabajazo. Una música tan difícil, ¿no? Porque es una melodía tan metida en nuestras mentes, en nuestros oídos, ¿no? Que es muy difícil salir, ¿no? Del estándar. Hay varios remixes hechos, pero una orquestación de esta manera es la única que hay. Realmente es absolutamente increíble. Bueno, vamos a la sexta pieza. En esta ocasión es una mezcla, un medley de juegos de Commodore 64. Bueno, y alguno de otras plataformas, claro, también. Por ejemplo, Defender of the Crown. Voy a decirlos creo que es en el orden en el que van a salir. Defender of the Crown, el juego Delta, Last Ninja, Way of the Exploding Fist y Monty on the Run. Así es que esos son los juegos que vais a escuchar ahora en una mezcla realmente estupenda, hecha en directo, esta vez sí, orquestada por una orquesta de verdad, por la Göteborg Symphoniker en noviembre del año 2010, grabado en directo. Así es que, bueno, tenéis por delante 8 minutos para disfrutar de Defender of the Crown, de Delta, de Last Ninja, de Way of the Exploding Fist y Monty on the Run. Vamos a por ello. Thank you. Bueno, tocaría ahora escuchar una pieza musical creada y compuesta por alguien español. Y porque aunque no fue demasiada la presencia nacional española en los sistemas de Commodore, pero también tuvieron su gran importancia. Por ejemplo, con Astro Marine Corps para Amiga, esta música, este juego de Dynamic, pero esta música hecha o compuesta por José Antonio Martín Tello. El port, por cierto, para Commodore 64 fue hecho la música por Charles Denen. Y lo que vamos a escuchar es la música in-game de la primera parte orquestada por Infernal Season en el año 2008. La primera parte, ya sabéis que estaba dividido en dos mundos, el Astromarine Corps, pues la primera parte orquestada aproximadamente 7 minutos y medio. Vamos a disfrutar de esta pieza musical. La verdad que la pieza original ya era muy larga, ambas, las de los dos mundos, pero esta orquestada también está fenomenal. Vamos a escucharla. Thank you. Bueno, pues ahí está AMC, Astro Marine Corps, estos arreglos hechos por Infernal Season en año 2008. Sinceramente no demasiado afortunados, las cosas como son, pero por eso está colocada justo y estratégicamente en el medio, porque a partir de ahora lo que viene va a ser hacia arriba, ¿eh? Que está todo la playlist, todo está programado para que haya una subida y bajada de emociones, y está todo muy bien pensado para que disfrutéis realmente de todas estas piezas y que haya un poquito de todo. Y ahora pasamos a una que empieza, la octava en este caso, que diríais, bueno, ¿es realmente es posible? Pues sí, es posible hacer una música orquestada de el juego arcade 1942, pero claro, no del arcade con el pi pi pi pi pi pi pi pi pi. Pues evidentemente con eso no se puede hacer mucho, es todavía peor que con el buble boble. Por lo tanto, no hay que basarse en esa música porque sería complicadísimo, pero si nos basamos, como pasaba tantas veces, en las músicas compuestas, vaya usted a saber por qué ciencia infusa salían muchas veces estas ideas de los músicos de Commodore 64 y hacían unas versiones a veces increíbles, otras veces que no tenían ni pies ni cabeza, de los arcade, en este caso en 1942. Esta versión la hizo Mark Cooksey, perdón. La música original es de Ayako Mori y resulta, bueno, pues que Miguel F. Etema en el 2005 compuso esta pieza orquestal que vais a escuchar, basada en, como los SID originales de Mark Cooksey, están basados en una película llamada el 633, bueno, perdón, el Escuadrón 633, una película que se llama así. Entonces tiene su banda sonora esta película y es en esa película en la que está basado la música de Commodore 64 del 1942, con lo cual pues ya se le abrió mucho más las posibilidades de hacer un remix, unos arreglos orquestados basados en esa música por parte del señor Miguel F. Etema. Vamos a escucharlo. Los próximos 5 minutos y algo los vais a disfrutar por el aire. We'll be right back. Bueno, pues como veis, una obra orquestada que tiene toda la acción que podáis imaginar simplemente cerrando los ojos. Ya os parece que estáis ahí luchando con los cero japoneses y vamos, tremendo. En fin, bueno, pues pasamos a la novena y vuelve Chris Hülsbeck, en este caso con la música de Jim Power, de Amiga, del año 92. Pero, ojo, porque esta es una versión también orquestada, una orquesta de verdad, la WDR Radio Orquestra de Colonia y también la, el Coro Filarmónico de Praga, traducido y emitido en directo por algunas de las radios de Alemania. Yuzo Koshiro fue el compositor de estos arreglos que vais a escuchar ahora. Sí, sí, Yuzo Koshiro de Sega. Así es que, qué mejor combo, ¿no? Yuzo Koshiro, Chris Hülsbeck, una orquesta de tanta calidad como la Orquesta de Colonia, la Filarmónica de Praga. Espectacular. Bueno, a ver, estuvo en el concierto, tengo aquí en las notas que estuvo en el concierto invitado allí escuchando esta canción que vais a escuchar ahora, año 2008, interpretada en directo, Jim Power, Amiga, versión orquestada. Thank you. Jim Power, amiga Chris Hulsbeck y Yuzo Koshiro a la limón para traernos esta pieza tan espectacular, tan wagneriana casi. Bueno, vamos a la pieza número 10, ya nos entramos en la parte final, las tres últimas, y en este caso le toca al Commodore 64 una canción, una música de Jero Entel originalmente del año 91 para el juego Viz, V-I-Z, Viz, que también salió para Amiga en el 91 y el port musical fue a cargo del gran Tiny o Tony Williams. Y lo que vamos a escuchar es la música del título orquestada por Mano, se llama así, Mano, del año 2011, un remix relativamente cortito, 3 minutillos y algo, que orquestado, la verdad, bastante descojonantemente, si se me permite la palabra, en este auditorio. Y si buscáis el juego, sabréis por qué ha empleado esa palabra. Vamos a escuchar VIZ Viz Orchestral Remix de Mano. Ese triangulillo final. Bueno, pues las dos últimas. En el año 92, Amiga estaba pues probablemente en el mejor momento y había una empresa, una desarrolladora llamada Team 17 que estaba pues con una serie de títulos realmente alucinantes para aquel momento. Para Amiga no había parangón. Entre ellos estaba Project X, un shooter, como lo queráis llamar, matamarcianos, año 92, cuya música se encargó Alistair Brimble. Esto que vas a escuchar es un remix orquestado de una de las dos músicas in-game. Si os acordáis, había la posibilidad de escuchar esta música llamada Tresmaphoria. La otra era Blattsguede, podíais elegir, una era un poco más rítmica, esta era un poquillo más lenta, más atmosférica quizá. Ya digo, música creada por Alistair Brimble, un trabajo tremendo. Pero el remix, esta pieza orquestada que vais a escuchar, es de Andrea Baroni del año 2015. Vamos a por ella. Thank you. y la calma antes de la tempestad con la última pieza, la número 12 de esta jornada realmente estupenda. Nos lo hemos pasado muy bien, ¿verdad? Con todas estas piezas clásicas. Quiero agradecer a, bueno, pues a todos los que habéis venido a este auditorio. Espero sinceramente que os lo hayáis pasado bien. Ha sido una selección que ha costado mucho trabajo poder reunir a todos estos artistas, todas estas orquestas que han ido desfilando a través del escenario, uno detrás de otro. Han tenido que ir cambiándose de sitio a toda prisa. Y les agradezco a ellos, pero también realmente a vosotros por escuchar este podcast, que va con todo el cariño, con toda la dedicación que han sido horas a encontrar estas piezas musicales orquestadas. No ha sido nada fácil encontrar todas estas piezas musicales y que fueran además variados. Tampoco es que haya muchas, pero es que hay que encontrarlas. No están ahí, ¡ay! Una recopilación, una lista de... No hay listas. Hay que buscarse la vida. Y espero por eso que lo hayáis pasado bien con esta selección, como yo me lo he pasado, pues eso, seleccionándola, eligiendo todos los títulos que habéis escuchado. Y terminamos, pues ya digo, después de la calma, ahora viene la tempestad, con una gran selección, un medley, una mezcla de varios títulos, de los cuales hay uno que no sé exactamente cuál es. Y mira que he estado intentando saber cuál es, pero bueno, yo os digo los que sé, ¿vale? Porque no venía escrito qué títulos eran los que salían en esta pieza musical, en este medley. Primero se escucha el Monkey Island. Bueno, perdón, antes de decir, hay que decir que esto está grabado de una emisión de televisión que se hizo en Estocolmo. La música fue interpretada por la Swedish Radio Symphony Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Radio de Suecia, y ya digo, fue emitido en directo por la televisión, con lo cual, bueno, pues en las piezas que hayáis escuchado un poquito de distorsión o de reverberación, no se podía hacer más porque estaban hechas en directo. He intentado mejorarlas en todo lo posible, pero bueno, es lo que he podido hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que decía, tengo claro que la primera es Monkey Island, la segunda es Wings, el juego de Amiga Wings de Cinemaware, la siguiente es Flashback, la siguiente que no sé es una de Rob Hubbard, eso sí sé que es de Rob Hubbard, pero no sé exactamente cuál es, a ver si alguien la adivina, y por último, bueno, pues en una remezcla de este estilo, pues siempre va a aparecer otra vez el inefable Chris Hulsbeck con Turrican 2. Así es que con esta medley, pues nos despedimos. De verdad, muchísimas gracias y espero que disfrutéis con esta mezcla de la Swedish Radio Symphony Orchestra de Estocolmo de 30 de enero del 2015. Muchas gracias a todos. We'll be right back.